Lo decíamos hace un rato, hace algunos días la Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción sexual integral. Para profundizar de alguna manera en el tema, estamos en comunicación telefónica con Agustina Donet. Ella es diputada por el Frente Igualdad y Participación, diputada más joven de la historia de la provincia. Buenos días, Agustina, ¿cómo estás? Martín Fernández y Martina Valls de Cadena O te saludan. Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el espacio. Feliz día a todas las mamás que estén por ahí dando vueltas y que formen parte del equipo. Exacto. Y bueno, y un buen domingo para todos. Gracias Agustina por atendernos. El proyecto de educación sexual integral como derecho para niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la provincia fue aprobado por la Cámara hace algunos días en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de este proyecto que tiene por ahora media sanción? Bueno, es un proyecto que viene a legislar sobre el derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos de la provincia. Como ustedes ya saben, tenemos una ley nacional que data del año 2006, pero ha sido una ley que ha quedado sumamente atrasado para también el avance de diferentes conquistas, como por ejemplo lo ha sido el matrimonio igualitario, como por ejemplo lo ha sido la ley de identidad de género. Y son aspectos que se cumplen, pero que deben ampliarse y que hace falta tener una política provincial mucho más fuerte en este sentido. Nosotros lo hemos visto cuando discutimos la ley de educación, que los pibes decían que la educación sexual integral no llegaba en todo el territorio provincial. Entonces lo que nosotros a partir de esta nueva normativa estábamos disponiendo es la obligatoriedad indelegable del Estado provincial de poder dar esta información, de poder avanzar en esta política educativa, y que además dispone la creación de una dirección específica para poder llevarlo adelante. Se contempla, por supuesto, el programa provincial que ya se venía poniendo en marcha, pero que nunca llegó a tener el alcance esperado, como te digo. Así que se disponen diferentes cuestiones específicas para poder garantizar un territorio provincial. Y una ESI laica, una ESI con perspectiva de género, de derechos humanos, de diversidades, una ESI que vaya destinada fundamentalmente a poder combatir la violencia de género, a poder combatir las desigualdades, a poder combatir los noviazgos violentos, los embarazos no deseados, la prevención de los abusos sexuales infantiles, que esto es uno de los de los principales objetivos de la ESI, así que estamos muy contentos de haber podido formar parte de todo ese proceso. ¿Qué tal, Agustina? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, déjame que te pregunte si ustedes confían en que va a tener sanción definitiva en el Senado, ¿sí? Esta Cámara que, bueno, habrá que decirlo, se opuso varias veces a proyectos de este tipo, inclusive a algunos proyectos sobre paridad de género. ¿Ustedes realmente confían en que va a ser definitivo esta vez? Nosotros vamos a depositar todas nuestras fuerzas para que así eso suceda. Yo soy, y nuestro grupo, por lo menos de igualdad, forma parte de una generación de militantes que venimos hace mucho tiempo luchando por la ESI, y estamos convencidos de que se tiene que convertir en ley. Creo que esta discusión ha avanzado muchísimo en términos sociales, porque la gente también conoce la ESI, sabe lo que implica, y la verdad es que nosotros necesitamos poder saldar esta deuda de la política y de la democracia santafesina. Es una gran deuda, porque justamente la ESI es tan transformadora respecto de las desigualdades y respecto de la transformación social que tiene, que por eso también genera tantos miedos y resistencias. Pero aún así todo, ha avanzado muchísimo la discusión en la sociedad, y lo vemos nada más y nada menos que con la presentación de un proyecto de ESI en el Senado, que es absolutamente compatible con lo que nosotros acabamos de votar en diputados. Y es un proyecto que además lo presenta quien preside el bloque del PJ, que es Armando Traferri, o sea, es con un peso político específico muy significativo. Así que nosotros creemos que hoy más que nunca están las condiciones dadas para poder tener una ley de ESI finalmente en la provincia de Santa Fe. Así que vamos a estar dialogando con el Senado seguramente y con el resto de los diputados autores de esta iniciativa para poder convertirla en ley. con respecto a que, bueno, hay muchas diputadas y diputados que se pusieron en contra, escuelas católicas también. ¿Qué pensás vos? ¿Qué opinión merecen estas resistencias a la ley de la ESI? Mira, yo siempre creo que en el marco de los diálogos y más de un lugar institucional como es la Cámara de Diputados, es necesario que se respeten las diferentes visiones, porque forman parte de diferentes miradas de ver esta problemática. Desde ese lugar yo te digo que me parece que hay que darle diálogo a esas personas, hay que darle participación. De hecho, nosotros lo hicimos en la Comisión de Educación, recibimos absolutamente a todas las organizaciones que nos pidieron reuniones con diferentes miradas a favor, en contra o con posiciones intermedias, y se ha dado un debate muy fructífero, en la cual también incluso nos hemos dado la práctica de reforzar y de rediscutir muchísimas cosas que por ahí una da por sentada respecto de la ESI, y hemos aprendido también en ese diálogo, pero me parece que hay determinados márgenes, como te digo, de la institucionalidad y del respeto al orden democrático que no han respetado. Hemos sufrido muchos agravios en el medio del proceso de impulso de esta ley, hemos sufrido algunas situaciones que la verdad que también ya se han discutido en el espacio de la Cámara, lo hemos discutido incluso en la parlamentaria, en la cual nos reunimos los jefes y jefas de bloque, y hemos podido también hacer una reflexión desde la Cámara al respecto, porque son compañeros y compañeras de diferentes bancadas que también formamos parte de lo que es el día a día de la Cámara, y que no es la idea de que esas situaciones se vuelvan a repetir. Así que mi opinión es que siempre hay que respetar, pero que también hay que hacer un aprendizaje de ese proceso para poder seguir construyendo políticas mucho más fuertes. Agustina, tenemos que hacer una marcación de horario ahora a las 12 de Cadena O de la radio. Te pedimos amablemente si nos podés esperar, ya nos quedan dos preguntitas muy cortitas y terminamos con la entrevista. Sí, por supuesto. Gracias. Les espero. Transmite LRM 879 FM Cadena O en la frecuencia de 87.9 MHz, propiedad de Melodías SRL, desde sus estudios centrales en calle Saavedra 1686 de la ciudad de Santa Fe. Cadena O, la radio que imaginaste. Ahí teníamos la separación de la radio de las 12 del mediodía. Agustina, quiero consultarte por la ley de paridad de género. Aunque la Cámara de Diputadas y Diputados tiene casi paridad en las bancas, aún no hay legislación vigente en la provincia al respecto. Y sobre ello lo que quiero preguntarte es si van a tratar la media sanción que mandó el Senado sobre la ley de paridad o hay algunas cuestiones que podrían alargar un tratamiento de esta legislación. Mira, nosotros estamos trabajando para poder antes del fin de año tratar la paridad en el ámbito del recinto. Lo cierto es que estamos también dialogando con el Senado al respecto, porque desde lo que es la mesa por la paridad, en unidad con las diputadas, estamos planteando que se introduzcan una serie de modificaciones a la media sanción que viene del Senado, con el objetivo de que vuelva este proyecto y finalmente convertirlo en ley. Claro. Si querés te puedo comentar brevemente las modificaciones, pero son modificaciones que ya son más o menos de conocimiento público, tienen que ver con que haya paridad en todos los cargos electivos. Claro. Esto quiere decir que la paridad contemple fundamentalmente a la fórmula gobernador y vice. Nosotros venimos de un proceso electoral del año pasado en la cual absolutamente todas las fórmulas completaron la paridad, ¿no? Cumplieron con la paridad en lo que tiene que ver con la fórmula gobernador y vice, y creemos que no podemos retroceder en esto, que es algo ya dado y que la legislación lo tiene que contemplar. Y si no, miremos también el rol y el juego que se intenta hacer también desde la presidencia de la Cámara de Senadores para poder empezar a hablar también de una Cámara con perspectiva de género, y yo creo que una mujer presidiendo el Senado siempre es un mensaje positivo para el movimiento de mujeres. En segundo lugar, lo que nosotros estamos proponiendo frente al sistema de duplas que plantea el Senado es la posibilidad de que la paridad se garantice con alternancia y secuencialidad. creemos que es la mejor forma de que en las listas y en el armado también de todas ellas nosotras tengamos una participación igualitaria. En tercer lugar, frente a las vacancias que se suelen dar en los cuerpos, pensamos que siempre tiene que asumir una mujer hasta completar la paridad del cuerpo. Y en tercer lugar, lo que para nosotros es crucial también en esta lucha es que la paridad tenga vigencia inmediata a partir de las elecciones del año que viene. Seguro. Para nosotros no tiene ningún sentido que la paridad se empiece a aplicar y esta ley a partir del 2023. Claro. Nosotros creemos que hemos avanzado muchísimo también en esta lucha y en estos debates como para poder garantizar la paridad a partir del año que viene, sobre todo en los gobiernos locales y sobre todo para dar respuestas a las demandas de las compañeras de las pequeñas localidades que necesitan fundamentalmente una normativa que las acompañe y que las proteja para poder participar en condiciones equitativas el año que viene. Una última pregunta, Agustina, muy, muy cortita, que tiene que ver más que nada con un pálpito, con una sensación que tengas. En virtud de lo que viene planteando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en este último tiempo, ¿pensás que se enviará el proyecto de despenalización del aborto al Congreso y que se tratará la ley este año, o pensás que en el marco de esta pandemia la discusión se va a postergar hasta el año que viene? Yo espero que no, porque nosotros lo venimos militando desde hace muchísimo tiempo con la campaña nacional por el derecho al aborto. Siempre lo decimos, el aborto es ahora, el aborto es urgente y el aborto no puede esperar más. Mientras tanto, miles de mujeres en nuestro país siguen muriendo por abortos clandestinos. Entonces, para nosotros, y también lo venimos planteando en el contexto de la pandemia, cuando decimos nuestros derechos no están en cuarentena y nuestras necesidades tampoco lo están. Así que yo espero que el presidente mande este año el proyecto para garantizar el derecho al aborto. Por lo menos nosotras, las militantes feministas, yo creo que no nos movemos de esta promesa de campaña y esperamos que se cumpla cuanto antes. Así que hoy más que nunca, en un Día de la Madre, cuánto podemos reflexionar de la importancia de que las maternidades sean deseadas, de que las mujeres, las madres de nuestras familias, de las madres de nuestras vidas, cuánto nos han enseñado, cuánto nos han acompañado y cuán importantes son en nuestras vidas, y bajo ningún concepto podemos obligar mucho menos ni a las mujeres y mucho menos a las niñas a ser madres. Así que yo espero que haya un gobierno que cumpla con esa promesa, que haya una política que entienda que las mujeres necesitamos ser protegidas y amparadas en nuestros derechos, y fundamentalmente que el derecho al aborto es una problemática que tenemos que discutir para empezar también a quitar el polvo y a desenmascarar muchísimas otras opresiones, muchísimas otras desigualdades que también estamos en momento de dar el debate. Bueno, Agustina, si Alberto Fernández en realidad cumple con su palabra, esta semana, la semana entrante, estaría ingresando el proyecto de presidencia sobre despenalización del aborto al Congreso, así que bueno, quedaría pendiente entonces el tratamiento de la ley. Gracias por atendernos y sobre todo un domingo, Día de la Madre, Agustina. No, al contrario, chicos, cuando ustedes quieran, estamos para esto. Para nosotros es un compromiso absoluto seguir luchando por una sociedad más justa, por una sociedad más igualitaria, por una sociedad que contemple y que proteja a quienes más lo necesitan. Así que la agradecida soy yo por el espacio. Saben que siempre es un gusto para mí charlar con ustedes. Y bueno, repito, un gran abrazo para todas las mamás que nos están escuchando y para también las mamás que forman parte del equipo. Y ojalá que hoy podamos seguir festejando las maternidades deseadas y seguir festejando que tenemos a tantas mujeres que nos enseñan en nuestra vida y en nuestro camino. Así que un abrazo grande para todas. Gracias, Agustina. Ahí pasaba Agustina Donet, diputada por el Frente Igualdad y Participación, diputada de la provincia de Santa Fe. Hablamos de educación sexual integral, hablamos de la ley de paridad de género, hablamos de la ley sobre despenalización del aborto, tres aspectos legislativos que aún quedan pendientes en la sociedad, quedan pendientes en su tratamiento.